Tú sabes hoy, la naturaleza no es salvaje. Tú sabes hoy, la naturaleza no es salvaje. Que los hombres son los salvajes, ellos salvajes son. Que los hombres son los salvajes, ellos salvajes son. Plántame, vicinal, eliminaste mal. Plántame, vicinal, eliminaste mal. Les damos la bienvenida a El Menjurje, pócima auditiva en contra de todo mal causado por los efectos de un sistema enfermizo, contagioso, patológico, parasitario y viral. Pero aunque usted no lo crea, curable. Le ofrecemos música contra toda tristeza y mal funcionamiento rítmico, columnas informativas para combatir la ignorancia degenerativa y entrevistas con nuestras más reconocidas brujas, hierberas, menjurjeras, curanderas y demás especialistas en temas que le ayudarán a recuperar la tutela de su salud. Hola, hola, buenas noches. Les saludamos desde acá el Laboratorio Popular de Medios Libres. Estamos en la tercera emisión del Menjurje. Estamos muy contentas porque el día de hoy tenemos un programa especial, jueves 3 de noviembre, posterior a la fiesta de Día de Muertos. Les estaremos hablando hoy en la sección de la yerberita, del cempasúchil y todas sus propiedades medicinales. También les seguiremos con la lista de los 20 más encontrados y peligrosos químicos que contienen todos nuestros productos de higiene y salud cotidianos. Y estaremos hablando también de la celebración del Día de Muertos. Y pues hacemos la invitación también para que vengan. Mañana tenemos jornada de salud acá en el Chanti. Estamos en Melchor Ocampo y Circuito Interior y Río Elba. Pues acá los esperamos. Y les vamos a dejar con una rolita de Batallones Femeninos que se llama Aquelarre. También tendremos calaveritas literarias para seguir festejando el Día de Muertos y música, mucha música bien chida. Y muchas más brujerías. Bueno, y también aprovechando, agradecemos en los controles a nuestro ya no tan querido y muy malvado, Evo, aprendiz de masajista. Y en los micrófonos vamos a estar su comadre Pasiflora Valeriana, Shuma y la venadita. Malvada. Vamos a la rola de los batallones y volvemos. Eliminaste mal, plántame, disinar, eliminaste mal. La frontera norte, Ciudad Juárez, haciendo la conexión de F. Batallones femeninos, brujas cósmicas. Mujeres construyendo, rompiendo fronteras, al ritmo de este fuego que no pare esa hoguera. Lápices, cuadernos, el hip hop en mi libreta, al ritmo de este flow que no paren esas letras. Mujeres desatadas, mujeres descarriadas, mujeres negras danzando por el viento. Ofrezco mi agradecimiento, escupiendo fuerza, peso y claridad. Uniendo la palabra construimos la hermandad. Esos batallones que se unan a la que la re, entre tantas brujas líricas profesionales. Vamos difundiendo, así te digo, esa es la música. Vamos decididas, siempre con la cara en alto, protegidas entre calles, vicios y el asfalto.

barreras. Agua, mujer, tierra, liberada y sin cadenas. Agua, mujer, tierra, fluyendo ya sin barreras. Agua, mujer, tierra, liberada y sin cadenas. Sí, batallones femeninos. Aquí con ustedes, fluyendo. Aquí en la casa. Bueno, pues aquí también ya se armó el aquelarre, como dicen las comadres de los batallones femeninos, y vamos a quemar esos productos de belleza que nos intoxican. Y bueno, vamos a continuar con la lista de químicos malvados que muy iniciamos malos en el menjurje pasado. Y el día de hoy vamos a comenzar con un químico muy malo y que tiene un nombre muy largo. La fenilendiamina. Chan, chan, chan, chan. Esta sustancia está encontrada en la mayoría de tintes para cabello, incluyendo algunas henas. Ha habido varios intentos de restringir o prohibir el uso de esta sustancia en los colorantes para cabello, junto con otras sustancias igual de tóxicas. Sin embargo, han sido derrotados una y otra vez. Es usado en productos para colorar y decolorar el cabello, shampoo con colorantes y algunas henas. La forma en como la encontramos en nuestras etiquetas es como benzenodiamina o P-benzenodiamina y 4-benzenodiamina. O sea, como benzenodiamina. Y pues los riesgos a la salud se encuentra en que causa problemas de bronquios, daños en el sistema nervioso, reacciones alérgicas y algunos estudios lo han relacionado con el cáncer de vejiga. También puede inducir daños en el ADN y la acumulación de proteínas mutantes. Este puede ser un mecanismo posible causante de carcinogénesis genotóxica en las células uroteliales. O sea que es mala para su vejiga. Muy mala, cancerígena. Se la pone en la cabeza y le resulta en la vejiga. Así que ya sabe, si usted tiene cabello todavía y se lo quiere pintar, pues mejor utilice henna natural o no se lo pinte. También las canas son muy bonitas y demuestran la experiencia. Y bueno, nuestro siguiente químico malvado es el fenoxietanol. Un componente químico orgánico que ha sido tratado como un conservador amigable alternativo de los parabenos y se ha hecho especialmente popular en las compañías naturistas, entre comillas. Es popular en lociones y limpiadores, también es utilizado en algunas fragancias. En este caso no aparecen las etiquetas, pero en el caso de que aparezca, ¿cómo lo podemos encontrar? Como fenoxietanol y también con sus variantes fenoxi y etanol, así como hidroxietilfeniléter. El factor de riesgo dice que algunos estudios han demostrado que causa irritaciones en piel y ojos. Además, presenta un factor medio de riesgo. Ha sido demostrada su toxicidad reproductiva y de desarrollo. A pesar de estos reportes, su uso ha sido restringido, mas no prohibido en Japón y Europa. Incluso la FDA ha emitido una advertencia sobre su presencia en cremas para pezones agrietados para mantener a los bebés lejos de esta sustancia. Así que bote todos sus productos que tengan este feo químico. Y la sustancia malvada siguiente es, que es muy común además, es de las más comunes, los talatos. Es un componente químico usado en plásticos, botes para agua, cosméticos, perfumes, pesticidas, juguetes. Está en casi todos los plásticos. Y en perfumes y en la mayoría de las fragancias, en los esmaltes para uña, pegamento de pestañas, spray para cabello y lociones. O sea, casi en todo. Y bueno, la manera de encontrarlo en las etiquetas no aparece. Aparece como DBP DEHP, DMP, DEP, con algunas variaciones como dibutil o dietil éster o 1,2-benzenodicarboxilato. Si no lo puede pronunciar, es malo. El factor de riesgo de esta fea sustancia es muy alto. Es conocido como un disruptor hormonal y también es cancerígeno en los tóxico en fetos causando defectos en el nacimiento de bebés varones. También puede causar daños en la fertilidad y son sospechosos en la causa de endometriosis y síndrome del ovario poliquístico. Y aunque estos no sean acumulables en el cuerpo, las mujeres presentan altos niveles de concentración y exposición a pequeñas y constantes dosis. O sea que si alguno de su producto, de los muchos que utilizamos, los utilizamos diarios, pues vemos que de todas formas estamos exponiéndonos a estas pequeñas dosis todos los días. Uy. Y nuestro siguiente trabalenguas es el propilenglicol. Etilenglicol o dietilenglicol o polietilenglicol. El propilenglicol podría ser un derivado natural, pero usualmente no lo es. Es malo. Muy malo. Es extensamente usado en pequeñas cantidades como un sellador de humedad y como un potenciador en la penetración cutánea. No presenta toxicidad en su ingesta cuando es fácilmente degradado. El etilenglicol es con frecuencia usado en productos suaves. El polietilenglicol es usado en muchos cosméticos naturales bajo otros nombres. Se encuentra en shampoos, maquillajes, jabón para bebé, lociones y jabones. La forma en como lo encontramos en nuestras etiquetas es como 1 o 2 propanodiol o como polietilenglicol. O como algunas variaciones del 1 o 2 dihidroxipropano y variaciones del metil etilenglicol. Los factores de riesgo son... En la familia de los glicoles usados en la cosmética, PG es considerado el más seguro, aunque en penetrantes cutáneas en dosis suficientes altas puede tener efectos dañinos. Y se conoce por causar toxicidad sistemática en pacientes con daños cutáneos. Algunos expertos dicen que el mayor riesgo está involucrado en las impurezas y puede incluir, así es, cancerígenos también. Y bueno, el siguiente, muy malo y muy buscado, es el lauril éter sulfato de sodio y lauril sulfato de sodio. La vez pasada habíamos hablado que esas cantidades industriales de espuma que vemos en los comerciales de los shampoos, así donde salen todos felices bañándose en la regadera, y después tanta espuma que nosotros vemos en generalmente shampoos, pasta dentales, jabones, espumas para afeitar, etcétera. La mayor parte de los espumantes utilizados químicamente tienen que ver con el lauril sulfato de sodio o lauril etel sulfato de sodio. Y pues tiene consecuencias gravísimas para nuestra salud, porque aparte utilizamos el champú y luego utilizamos la pasta y luego el jabón, entonces está todo el tiempo presente en nuestros productos. Así es, y este lauril sulfato de sodio, pues la única función que tiene es la de espumar, entonces realmente no nos sirve para nada, no limpia. O sea que tenemos mucho esa idea de que si limpia es porque tiene espuma, y realmente pues no es así. Entonces, los sulfatos son tensoactivos usados en shampoo y otras cosas que hacen espuma. Están entre los más comúnmente usados porque son efectivos para cortar la grasa y son muy baratos. Algunas compañías los han comenzado a eliminar e incluso anuncian su ausencia en etiquetas. Es utilizado en shampoo, jabón, jabones corporales, pasta dental, rímel, acondicionador, exfoliantes y shampoo para bebés. Y en las etiquetas los encontramos como lauril sódico, sulfato de lauret, dodecil sulfato de sodio, sal de sodio de éster de ácido, monododecil sulfúrico y algunas variaciones como el sulfato de sodio o sales de sodio combinados con otros químicos. Y su factor de riesgo es que su uso cotidiano puede provocar erupciones, costras en el cuero cabelludo, úlceras bucales, decoloraciones y pérdida de brillo en el cabello. Además, presenta un factor de riesgo muy alto porque estas sustancias penetran en la piel y el cuero cabelludo fácilmente y no pueden ser metabolizadas por el hígado. Son posibles disruptores endocrinos e irritantes de la piel, cuero cabelludo y ojos. Pero la mayor preocupación es la contaminación por 1 y 4 dioxano. Nuestra siguiente sustancia mala es... el talco. Así es. Usted pensó que lo dejaba muy suavecito, que le protegía de rozaduras, que le protegía el pie de atleta, pero no, es muy malo. Pues como lo dijeron, pues es un producto que se usa incluso para elaborar productos para bebés. Nos encontramos que por décadas hubo una preocupación y confusión alrededor de los polvos del talco y su relación con los asbestos, debido a temores de contaminación, así como a su composición química similar. La mayoría de los talcos son libres de asbesto en la actualidad, pero pues eso no quita que sean dañinos. En nuestras etiquetas aparece como... como talco o polvos de talco. Y el factor de riesgo que tiene es... el factor de riesgo es medio. Muchos estudios han vinculado la exposición al talco con el cáncer de ovario. En algunos casos, la frecuente aplicación de polvos de talco en los genitales parece elevar el riesgo, ya que presenta una no casual conexión. Los datos están inconclusos, pero algunos doctores advierten acerca de su uso. Los estudios de inhalación en algunos animales han mostrado el talco como un posible irritante pulmonar y cancerígeno. Por si usted le hace al payaso y anda inhalando talco, no lo haga. Y cabe destacar que los talcos del curarte están libres de TOC. Puros productos naturales. Y si usted quiere simplemente evitar malos olores, ya sea en los pies o en alguna otra parte de su cuerpo, principalmente bañese. Y puede aplicarse también... polvos de piedra alumbre o bicarbonato de sodio. Claro, siempre existen opciones totalmente naturales y que no nos dañan otras partes del cuerpo. Y bueno, ahora los vamos a dejar con una rolita referente a esta época de muertos. Es de Trío Armonía Huasteca y la canción se llama La Muerte. Échame la rolita, Evo, por favor. Evo aprendiz de masajista en los controles. La muerte me anda buscando para poderme llevar, para poderme llevar. La muerte me anda buscando, la muerte me anda buscando, para poderme llevar, para poderme llevar. La muerte me anda buscando, pero como ande fandango, muy fácil me va a encontrar. Voy a tocarle un guapango para verla zapatear. ¡Fuera de huesito! La muerte es aprovechada, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. La muerte es aprovechada, la muerte es aprovechada, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. La muerte es aprovechada, me enseña terrible cara, me dice te vas a ir, calaquita no se anda, déjame otro día vivir. llegue el día. No quiero que estén llorando, no quiero que estén llorando cuando se me llegue el día. Cuando se me llegue el día, no quiero que estén llorando, no quiero que estén llorando cuando se me llegue el día. Yo quiero que haya alegría cuando me estén sepultando, y mucho agradecería que tocaran un huapango. ¡Échale mi huesito! El curarte siempre rifando. Tenemos hoy la intervención especial de nuestra pasiflora con los bichos, musicalizada por los bichos, con una tradicional calaverita que, pues, como sabemos, son un clásico de estas fechas. Entonces los dejamos con pasiflora. Rífate, morra. Écheme la música. Una visita les va a hacer la Catrina a todos los de la industria de la medicina. Un ajuste de cuentas tiene pendiente con los dueños de la medicina de patente. Un gran negocio han hecho con la salud de la gente. Desatando epidemias juegan a la muerte. Pero se les acabó su mina de oro. Los pueblos ya comparten su tesoro. El conocimiento ancestral de una medicina natural, hierbas y remedios para todo mal. La calaca ya viene a cobrarle sus fechorías a esos empresarios que lucran con las vidas. Y aunque mucho dinero tengan en el banco, no podrán evitar que se los lleve al campo santo. Muerte al sistema de muerte. Claro, muerte al sistema. Y pues agradecemos muchísimo a nuestra compañera Pasiflora y al bicho que estuvo acá acompañándonos en la jaranita. Y pues bueno, ahora vamos a empezar nuestra sección del hierberito, que muy apropiadamente hoy vamos a estar compartiendo con ustedes sobre el cempasúchil y sus beneficios, aplicaciones. Sus poderes medicinales, aunque usted no lo crea, no es solo una planta de ornato, sino que también tiene muchísimas propiedades. Entonces vamos a hablar sobre esta flor de muerto. La flor de cempasúchil generalmente la encontramos en las ofrendas de Día de Muertos, en estas fiestas. Es bien popular y muchos de nosotros creemos que solamente tiene esa función, ¿no? De ser parte de los altares. Sin embargo, desconocemos todos los demás usos que tiene, desde el culinario, el uso medicinal, el uso ritual. Y bueno, pues, ¿en qué nos puede ayudar? Para empezar, nada más compartirles la... el nombre, o sea, el significado del cempasúchil o cempowalsochit. En náhuatl, esto se traduce como 20 flor, de cempowali, que significa 20, y xochit, que es flor. Desde el siglo XVI, los españoles la llevaron a Europa para, pues, comercializarla. Y es una planta originaria de aquí de México. Crece silvestre en varios países como San Luis, en varios estados del país, como San Luis Potosí, Chiapas, Estado de México, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Tlaxcala. Se cultiva ampliamente con diversos fines en los estados de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Morelos y San Luis. En estos meses, pues, es cuando se da la floración, y los principales productores a nivel mundial son China y la India, aunque usted no lo crea. Las típicas flores son muy aromáticas, de color amarillo intenso, anaranjado, y la floración es prolongada, se extiende durante todo el verano y el otoño. dentro de los usos rituales de esta planta y el por qué se utilizan dentro de los altares de muertos es que el significado que le daban nuestros ancestros es que esta planta tenía el poder de guardar la energía de los rayos del sol debido a su intenso color amarillo o anaranjado. Y se colocaba y se sigue colocando un caminito de pétalos de cempasúchil que va desde la calle hasta el altar de los difuntos, que simboliza que el sol ilumina el camino de los difuntos para que lleguen hasta nuestro altar. Y pues es más o menos es el significado ritual que se le ha dado y el por qué se utiliza sobre todo en la fiesta de muertos. Y bueno, como bien dijeron las compañeras, pues sus usos medicinales son diversos dependiendo también de las regiones. Principalmente se usa como digestiva y también para vías respiratorias. Pues por ser considerada una planta caliente, también tiene como esta función desparasitante y digestiva. Se recomienda para desparasitar, para combatir la inapetencia y los cólicos intestinales. Y también en algunos lugares la usan para las molestias biliares, haciéndose un té de la flor y las hojas de cempasúchil, combinándola con algunas otras plantas como la manzanilla y la hierbabuena. También es muy útil para tratar el cólico menstrual y para dar baños postparto y como un buen remedio para mejorar la producción de la leche materna. También se menciona que puede ser abortiva, o sea que es mejor evitarla durante el embarazo. También se utiliza para tratar problemas de la piel como verrugas, salpullido y llagas. Asimismo, existe el reporte de que su uso puede ayudar a tratar el insomnio y los nervios, para dolor de oído y varios usos. Y en la medicina tradicional hindú se la considera útil para tratar problemas renales, dolores musculares, úlceras, heridas y dolor de oídos. Otro uso muy importante también de la flor de cempasúchil es ocular. Cuando tengamos alguna infección, ojos irritados, inflamación, es una planta segura para utilizarla en nuestros ojos. Podemos agregar unas gotitas de la infusión si es que tenemos, ahí la lagaña o mucho lagrimeo, comezón, ojitos rojos, y nos va a ayudar un montón. Y pues por ser una planta mística también la usan mucho para las limpias, ¿no? Las limpias y para el mal de ojo. Y esta planta, sus propiedades son antioxidantes, analgésicas, antiinflamatorias, antibacterianas, antifúngicas, incluso antidepresiva y hepatoprotectora. Y pues además de todas sus maravillosas propiedades, pues también es sabido que se utiliza para elaborar tintes naturales, para pintar textiles, por su bello color amarillo. También algo importante es que la mayor parte de flor de cempasúchil que encontramos en estos días de muertos es producida por floricultores, como de una forma masiva, para venderla para los altares. Entonces, si nosotros queremos utilizar esta planta de cempasúchil medicinalmente, pues no es tan conveniente, ya que generalmente contiene un montón de agroquímicos que al fin nos van a hacer más mal que bien si la ocupamos. Entonces, si queremos usar una planta medicinal de cempasúchil, es mejor que la plantemos nosotros o que consigamos alguna que sea de origen silvestre o de algún agricultor que no utilice químicos. También es importante algo que dijo hace rato la Venadita, la cuestión de las plantas y que hay que tener mucho cuidado si la persona está embarazada, pues el cuidado de no usar plantas. Es muy importante como tener precauciones sobre lo que uno está consumiendo en esos casos. Claro, incluso, bueno, además de tomar la planta en infusión, en té, la puede usted cocinar, sabe muy rica y se utiliza en recetas como en sopa, incluso en helados, en tamales, etc. Curados de pulque. Use su imaginación. Y pues, los dejamos con otra rolita para cerrar nuestra columna de Yerberita. Tenemos el twist del esqueleto. ¡Woo! Para seguir festejando a bailar. Nuestros muertos. A mover el esqueleto. Evo. Pues hacemos la invitación a nuestra tan esperada tercera jornada de salud. ¡Mañana! Mañanita, mañanita, no se la puede perder. Querida Pasiflora, ¿nos puedes decir qué tenemos en el programa para mañana? Bueno, pues el día de mañana estaremos empezando las actividades a la 1:00 p.m. De 1 a 3 vamos a tener un tallercito de jabones artesanales que comparte nuestro querido amigo Julio de Casa Dandelion. Después vamos a tener, empezamos ya con las pláticas acerca de las plantas de poder y el poder de las plantas. Y empezamos a las... Empezamos de 3 a 5 tenemos la charla del poder de las plantas y de 5 a 7... tenemos una plática de los usos medicinales de la marihuana que comparte nuestra compañera Leané. Nuestra marihuanóloga de cabecera. Y le recordamos que todas nuestras pláticas son de cooperación voluntaria, así que no se preocupen por el varo. Y bueno, de 7 a 8 tenemos una sorpresita de música, medicina. Y a las 8 es la entrada al temazcal. También a las 8 vamos a empezar con la proyección de algunos documentales referentes a plantas de poder, así que si no quiere entrar al temazcal, pues puede venir y ver ahí una peliculita. Y desde la 1:00 p.m. vamos a estar ofreciendo también las terapias alternativas, va a haber masajes, va a haber también curandería, va a estar acá con nosotras otra vez la abuelita Juana, que pues ya ha estado también en otra jornada. Va a haber también terapia de acupuntura y de ventosas. y también va a estar el Tianguisito de la Salud. Por supuesto, ahí podrá encontrar todos sus productos naturales, libres de tóxicos y también... Y nada de trabanguas en la etiqueta. Y algunas cosillas más. Comida saludable y rica. Y mucha, mucha diversión. Horas y horas de diversión. Si se lo pierde, ahí sabe usted. Pues en la sección de hoy, La Bruja Ilustrada, tenemos el tema de... La celebración del Día de Muertos, que acaba de pasar. Coméntanos, querida Benadita. Bueno, pues les vamos a hablar un poquito de la historia del Día de Muertos aquí en México, que es como creo que la celebración más importante aquí y conocida mundialmente. Este 1 y 2 de noviembre que se festeja a nuestros difuntos con el tradicional altar... algunas fallas. Disculpe usted. Y bueno, los orígenes de esta tradición son anteriores a la llegada de los españoles, quienes tenían una concepción unitaria del alma. Esta concepción les impidió entender el que los indígenas atribuyeran a cada individuo varias entidades anímicas y que cada una de ellas tuviera al morir un destino diferente. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos, descarnados o inframundo, también llamado Xiomoayan, término que los españoles tradujeron como infierno. Es importante señalar que la celebración de muertos que vivimos hoy en día, que es el 1 y 2 de noviembre, es una fiesta resultado del sincretismo que vivimos después de la colonia, ya que es verdad que antes de la llegada de los españoles, pues había una relación distinta con la muerte, en donde incluso los difuntos no eran recordados cada año, sino cada 20 días. Dentro del calendario antiguo que manejaban los pueblos de Mesoamérica, el cual era compuesto por 20 días, uno de esos 20 días estaba dedicado especialmente a recordar a los difuntos. Era un día dedicado a meditar acerca también de la muerte como transición hacia otra etapa. Y pues bueno, el calendario agrícola, había dos tipos de calendario, el calendario ritual y el calendario agrícola. Y el agrícola tenía una duración de 265 días, el cual lo componían 18 meses de 20 días y un mes de 5 días, que era como el mes cortito, de hasta el último. Y pues bueno, el mes que ahora coincide con las festividades de noviembre, pues era un mes dedicado a la cosecha, un mes dedicado pues a celebrar la fertilidad de la madre tierra y de alguna forma pues también de cerrar ciclos, ¿no? Porque después de esto pues venía ya el descanso que toma la tierra durante el invierno y pues era como una fiesta principalmente para celebrar lo que se tiene y en los altares de muertos se ponía todo lo que nos daba la cosecha, ¿no? También era como un agradecimiento a la madre tierra, pero también a todos aquellos que ya se fueron y que también están alimentando a la madre tierra, ¿no? Era como una cosmovisión en la que la madre tierra nos traga a sus hijos después de la muerte y con ella viene a dar vida de nuevo. Así es. Pues en los pueblos actualmente se tiene como la idea de que los muertos asisten como en estas fechas a visitar a los parientes y se realiza como esa compartición con ellos, ¿no? La compartición de la comida, del agua, de todas aquellas cosas que le gustaban a nuestros parientes. Cada una de ellas tiene un significado, como hace un momento mencionábamos, pues el cempasúchil es justo lo que los guía, ¿no? El camino de los rayos del sol. Los altares de Día de Muertos que ponemos ahora varían un poco debido a como a este sincretismo que se vivió. Algunos altares son de solamente dos niveles que representan el cielo y la tierra. Hay otros altares que son de tres niveles que desde una interpretación más antigua se dice que hay un tercer nivel representa al cielo, el nivel de en medio representa a este mundo que vivimos, mundo terrenal, no sé cómo llamarlo, y el nivel de abajo representa al inframundo, aunque después en otras interpretaciones católicas decían que el nivel de en medio representaba al purgatorio. Que bueno, ahora pues ya hasta el purgatorio lo quitaron los católicos, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe? Y los desalojaron del purgatorio. ¡Qué buen desalojo! Y bueno, también hay otros altares que tienen siete niveles. Y estos siete niveles representaban como todos esos pasos que tenían que pasar los difuntos para tener esa transición de la vida hasta llegar a su lugar de reposo en el Mictlán. Entonces, pues, hay diferentes estilos, dependiendo del pueblo en donde se ponga y de la tradición en donde se ponga el altar, pero también tiene algunos otros componentes que prácticamente en todos los altares encontramos, como la flor de cempasúchil, como el agua. El agua, las flores, la comida, el copal. Y bueno, estos son los elementos más representativos que generalmente encontramos en cualquier altar de muertos, por muy pequeñito que sea, y pues tienen diferentes significados. Por ejemplo, el agua pues es muy importante porque refleja la pureza del alma y representa también la generación de la vida y de la siembra. El papel picado es considerado como una representación de la alegría festiva del Día de Muertos, porque pues es una fiesta, ¿no? No como esta concepción que tenían los españoles de pues de la muerte como tragedia, algo, ¿no? Algo trágico, algo triste, o como el fin de algo, aquí, ¿no? Pura pachanga. Esta concepción mexica de pues de la muerte era una dualidad, ¿no? O sea, no era como el fin, sino era el comienzo de algo, era pues la muerte y la vida, ¿no? Entonces, pues sí era, por eso es tan colorido esta festividad, porque pues es algo alegre, ¿no? También el copal y el incienso es un elemento de purificación y de limpia, porque ayuda a las energías de un lugar y el incienso santifica el ambiente. También pues se pone la imagen del difunto, que es como una parte muy importante, se coloca de espaldas y frente a ella se pone un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos y estos vean a su vez únicamente el del difunto. También la sal, el pan de muerto y la comida, que pues se les pone como lo que más les gustaba comer a los difuntos. Y vemos en los altares de muerto también esta cosmovisión antigua de los elementos, ¿no? Como ya mencionaba la venadita, el papel picado, aparte de reflejar esta parte festiva, como también de la alegría, ¿no? De recibir a los difuntos, también tiene como este simbolismo del viento, que a través del movimiento que tiene este papel, que es tan ligerito, pues ayuda a que con el viento las almas puedan encontrar el camino de regreso a casa. Después tenemos también la representación del agua, ¿no? Siempre se coloca un poquito de agua para que se refresquen las ánimas. La representación del fuego en todas las veladoras que se ponen, que es para iluminar el camino. Y la representación de la tierra. La ofrenda frutal que se pone. En todas las flores, las frutas, la comida, ¿no? Siempre se coloca también como aquello que le gustaba al difunto, ¿no? Su platillo favorito, su bebida favorita, si le gustaba fumar. De hecho, beber. Hay en muchos lugares en donde se dedica el altar del día primero a las ánimas de los niños y el día 2 a las ánimas de los adultos, y yo he visto algunos altares en las que en las ánimas del altar del día primero ponen incluso un montón de juguetes, ¿no? Los juguetes del niño o cosas o dulces o cositas de niño, ¿no? De bebé o para jugar. Entonces, pues sí. Y como comentan, pues es importante como que en cada región se realizan como situaciones así diferentes, ¿no? Algunos activan su ofrenda con música, algunas familias acuden a los cementerios a llevar toda la ofrenda y se quedan toda la noche a compartir ahí, pues sí, como una compartición con la familia y con los muertos. Así también pues se vuelve una celebración comunitaria, ¿no? Estando toda la comunidad en el panteón, pues también es una convivencia y una fiesta de toda la comunidad. Y esta fue nuestra sección de La Bruja Ilustrada. Y bueno, también creo que esta fiesta del Día de Muertos, ¿no? Como para anotar, pues refleja mucho también como de esa cosmovisión que a pesar de la colonia todavía tenemos un poco acerca de cómo vivimos la muerte, ¿no? La cultura de cómo vemos la muerte aquí en México, en donde pues incluso durante la época revolucionaria surge esta figura de la Catrina, surge también las calaveritas literarias que mucho tenían de sátira política, ¿no? Entonces pues es como ver a la muerte como un paso más, como una fiesta, como incluso hasta una cuestión de risa, ¿no? De chiste. Pues bueno, ahí estuvo la columna. Y bueno, pues para honrar a la muerte que siempre nos acompaña, que camina con nosotros todos los días, vamos a ponerles una cancioncita que se llama Viene la Muerte, de Lila Downs. Y le damos las gracias a Evo. Regresamos. Aprendiz de masajista. Corre la Evo. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas. Mueren cantantes, mueren poetas. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Echando parejo, no se le escapa pues les presentamos otra colaboración especial de nuestra pasiflora favorita. Y esto suena así. Ya viene del mercado la calaca, viene cargando su ramito de albahaca, que para el insomnio le recetó la curandera, de este valle la mera mera, y para las penas en el alma le recetó un tecito de mejorana. Ya no sufras ni te preocupes, que para la que de mal de amores sufre, le traigo este poderoso menjurje, que te curará de pies a cabeza. Le agregaré una pizca de hoja de frambuesa, para que tus pensamientos se endulce. Con la ayuda de las plantas el corazón no sufre. De vez en cuando visita a la curandera la muerte, pues no ha encontrado un remedio suficiente para sanarse de la pasión que la mantiene en vigilia, pues la muerte está enamorada de la vida. Muchísimas gracias, Pasiflora. Y pues siguen las invitaciones a que nos sigan contactando. Nos van a encontrar en Facebook como Curarte Chantiolín. Y nuestro correo también es curartechantiolin@gmail.com. Y pues también los invitamos a que nos sigan escuchando en estas cápsulas del Menjurje, que se van a estar transmitiendo cada semana. Y pues por ahí están, quedan grabadas también para que las compartan en sus redes sociales, que las comenten, que nos hagan llegar sus, pues sus quejas, sus sugerencias, si les gustó, si no les gustó, si quieren que se hable de algún tema en especial. Y pues también ya nos estamos despidiendo, no sin antes recordarles que mañana es la muy esperada jornada de salud autogestiva. Y bueno, también les invitamos a que visiten la página de Facebook del Laboratorio Popular de Medios Libres, que es el espacio desde donde se está emitiendo este menjurje. Y pues ahí también se estará publicando el link del podcast para que lo compartan a sus amigos y también desde la página de Chantioli. Y pues la invitación sigue abierta, si usted quiere participar, entrarle aquí a contarnos sus brujerías, pues puede caerle. Entonces póngase en contacto con las Curarte o con el Laboratorio de Medios para participar también acá. Pues no lo sé, nos vamos despidiendo, qué triste. Lástima que termino el menjurje de hoy. Y se despide de ustedes la venadita malvada, Pasiflora Valeriana, Ebo, aprendiz de masajista, y Shuma. No, escuchen las cápsulas, escúchenos después, y ahorita los dejamos con estas calaveras y diablitos de los fabulosos Cadillacs. Adiós. Bye. Calaveras y diablitos. Bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor.